La siguiente participante es la doctora Alejandra García Franco, quien es profesora de química en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Cuajimalpa. Es ingeniera química con doctorado en pedagogía. Ha trabajado con profesores de escuelas secundarias en Chiapas desde hace más de 10 años, generando opciones para incorporar el conocimiento local a las secuencias de aprendizaje. El título de su ponencia es la nixtamalización del maíz y la química. Escucharemos a la doctora García. Buenos días. Pues quiero empezar agradeciendo muy profundamente la invitación a estar aquí, a compartir un poco del trabajo que he hecho y que me parece que puede ser una pequeña muestra o alguna forma, como decía el doctor Morales, de pensar en cómo nos plantamos frente a este muro. A este muro que, como bien decían ayer en muchas de las ponencias, ha sido construido también por las ciencias. Las ciencias no están frente al muro, como decían ayer, son parte del muro, algunas de ellas, algunas de las formas de hacerlo. Yo quiero decir nada más, yo vengo de la Ciudad de México, trabajo dando clases en una licenciatura que se llama Ingeniería Biológica, y eso me ha permitido tener un acercamiento pues a la química, pero también a los procesos de transformación de los componentes biológicos y en cierta medida a la biotecnología. Entonces, a mí me gusta mucho la química y voy a empezar a contar un poco por qué a mí me interesó la química como la parte de tratar de entender cómo se transforma la materia. ¿Qué pasa cuando hay un en el fogón y tenemos nuestras talegas de madera, de leña, y esta usamos un poco de ocote que tenía por ahí y unos cerillos para encenderlo, y se transforma en calor, pero se transforma también en otras cosas, porque al final ya no tenemos los leños, tenemos ceniza ahí. ¿Qué pasa ahí, no? Y creo que esta parte de tratar de cuestionar permanentemente con este espíritu, digamos, de conocer el mundo en el que estamos para poder transformarlo y acercarlo más al mundo que nosotros queremos vivir. Voy a hablar un poco de qué estudia la química para entonces plantear cómo la química puede también formar parte de este diálogo de saberes del que ya hablaba mucho el doctor Morales en la intervención anterior. La química estudia dos cosas fundamentalmente. Una es la composición de las cosas, de qué están hechas las cosas. Y aquí pongo dos ejemplos muy sencillos. Tomo dos plantas que seguramente muchos de ustedes conocen, el ajenjo. El ajenjo se utiliza para eliminar bichos en la panza. Y el diente de león, que se utiliza para regular la presión, ¿no? Hay un conocimiento muy profundo en el uso de las plantas medicinales, pero no utilizamos el ajenjo, lo utilizamos para eliminar los bichos por la composición que tiene, por lo que hay ahí adentro de esa planta que no podemos ver, pero que sabemos que al cocerla y tomarnos su agua nos va a ayudar a eliminar algunos de los problemas generados por los bichos. Cada una de las plantas, por eso cada una de estas muchísimas plantas medicinales, tiene una función diferente, y esa función está relacionada con de qué está hecha. Por otro lado, tenemos la transformación. Esa materia se transforma y de tener, como decía, la madera, después tengo alimentos cocinados y tengo ceniza y tengo humo y tengo agua. ¿Cómo pasa todo eso? ¿Cómo la comprensión de estos fenómenos nos puede ayudar a entender mejor el mundo en el que estamos y que nos tocó vivir? Voy a decir brevemente, no los quiero obviamente abrumar con la química, pero la química, ya se ha hablado mucho de esto, ¿no?, de la ciencia como un producto sociocultural, tiene un lenguaje muy particular. Y yo pongo aquí, ¿no?, la celulosa, que está en la madera, reacciona con el oxígeno, que está en el aire, y produce dióxido de carbono y agua. Y esa es una manera de digamos, explicar qué pasa cuando yo prendo el fogón. Otra manera es con esos símbolos, ¿no?, en los que tengo una manera de decir la celulosa, el símbolo de más en química no significa más, significa reacciona con oxígeno, produce dióxido de carbono y agua. Y en todo esto hay un principio fundamental que dice la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y la comprensión de este principio es bien importante. Ya hablaba también el doctor Morales de los ciclos, del nitrógeno, de cómo el frijol, a partir de estas bacterias que están en sus raíces, produce urea, y esa urea tiene ciertas, actúa de cierta forma para poder fertilizar las plantas. Entonces, la comprensión de todos estos fenómenos nos puede ayudar a constituir este espacio de diálogo en el que el conocimiento que tienen las personas y las comunidades les permite establecerse en este espacio de diálogo como iguales. Freire decía, el diálogo implica siempre esta igualdad. Reconocer a las personas que viven en las comunidades como sujetos de conocimiento y no como objetos de conocimiento, que es como muchas veces ha actuado la ciencia occidental, la ciencia universalista, la ciencia cientificista, que ha ido, claro que ha ido a las comunidades y ha tomado el conocimiento y luego hace muchas cosas con ello sin que nadie más se entere. Entonces, ¿cómo podemos pensar en otros espacios? No me voy a extender aquí, pero no quería dejar de hablar del proceso de domesticación del maíz como uno de los aportes más relevantes de las culturas mesoamericanas desde hace 9.000 años, ¿no?, del paso de este pasto duro que es el teosinte a esta inmensa diversidad de maíces que tenemos ahora y que están, muchos de ellos están en riesgo por los propios procesos de producción industrial. Pero además de hablar de la domesticación del maíz y del sistema milpa, porque además por suerte ya lo hizo el doctor Morales y mucho mejor de lo que yo podría hacerlo, yo lo que quiero hablar es de qué pasa con el maíz después. ¿Qué pasa cuando se recoge el maíz y se prepara la tortilla? Porque la tortilla es un elemento fundamental en la creación de las civilizaciones en este lado del mundo, ¿no? No solamente fue domesticar el maíz, fue transformar el maíz y transformarlo después de recogerlo. Y aquí hablamos entonces de la existencia de algo que podemos llamar como biotecnología mesoamericana. Si tomamos esta definición en la que utilizamos sistemas biológicos para crear y modificar productos para usos que nosotros queremos. Esta es una pequeña ilustración de un códice en el que una madre le enseña a su hija de 13 años cómo hacer tortilla. El proceso entonces de nixtamalización me interesa mucho y lo conecto con la primera ponencia porque es un trabajo eminentemente femenino. El proceso de transformación es en la cocina, en el fogón, en el molino. Entonces es un conocimiento de mujeres. Y se ha estudiado mucho menos. Supongo que tiene que ver con todo lo que ya nos planteaba al inicio la doctora. mucho más sobre el maíz, su domesticación, su diversidad, que sobre la parte que sigue, que es la nixtamalización, y que es un proceso igualmente importante. Se piensa que la nixtamalización se originó hace 1500 años. La nixtamalización, la palabra nixtamal, viene de su origen en la lengua náhuatl, es nixtli, que quiere decir las cenizas de la cal, y el tamali, que es la masa de maíz. Es decir, es el proceso de utilizar la cal para hacer la masa. La nixtamalización hizo que el maíz pasara de ser un alimento complementario a ser un alimento básico, a ser el alimento fundamental en la alimentación, valga la redundancia, de las culturas mesoamericanas. ¿Y por qué? Voy a explicar, lo que yo quiero hacer en esta ponencia es tratar de explicar muy brevemente qué hace la nixtamalización, cómo funciona la nixtamalización, para entonces ayudarnos a pensar qué podemos saber, qué clase de diálogo podemos establecer entre este proceso de transformación entendido desde la química con las personas que tienen ese conocimiento y que lo han generado y perfeccionado desde hace muchos miles de años. Para los que no lo sepan, yo sé que hay para muchos que esto es conocimiento que ya me dirán qué aburrido, pero la nixtamalización consiste en, a partir del grano del maíz, ponerlo a remojar en agua con cal, se pone a remojar con una mezcla de agua de cal, que es como entre el 1 y el 3% de cal, se deja reposando, hay diversas recetas, algunos dicen que 13 horas, otros dicen que 16 horas, después se lava ese maíz, unos lo lavan 2 veces, unos lo lavan 3 veces, se lava y después se elimina así el agua de cal y se elimina también pues una especie de pellejito del maíz. Y eso hace, con eso se muele, se hace la masa, que después termina en tortillas, aunque no solo en tortillas, ¿no? También termina en tamales, en atol, en tesguino, en pozol y en muchos otros alimentos que forman parte de la vida de las comunidades. Nada más voy a poner aquí, yo tengo cal, que le llamo cal viva. Esa cal viva que son estas piedras, que su nombre químico es óxido de calcio, y esa es su fórmula. Y después esa cal viva se convierte, cuando la pongo en agua, la apago, y se convierte en cal apagada, que es hidróxido de calcio. Y ese proceso de poner la cal en agua hace que yo tenga iones de calcio. ¿Y los iones de calcio para qué son importantes? El calcio es el componente más importante de los huesos. De manera que el proceso de nixtamalización lo que hace es darle al maíz, añadirle nutrientes. Claro que todo depende de cómo sea el maíz, porque ya sabemos que hay distintos tipos de maíz y muchos de ustedes sabrán mucho mejor que yo, que no lo sé, cuánto tiempo hay que poner el maíz rojo y cuánto el negro y cuánto el blanco y cuánto el que es vidriado y cuánto el que es harinoso, cuánto tiempo se remoja, cuántas veces se tiene que lavar. Porque eso depende de qué hay dentro de cada grano de maíz. Entonces, ese conocimiento sobre de qué están compuestos los maíces es el que nos permite tomar decisiones que nos van a dejar hacer un pozol o una tortilla o un totopo de mejor calidad. Si nosotros pensamos en que para alimentarnos necesitamos tener una diversidad de nutrientes, tenemos que uno de los nutrientes más importantes son las proteínas. Y las proteínas, digamos que son algo así como los bloques de construcción de nuestro cuerpo. El maíz tiene solamente 10% de proteínas. Es un cereal, no es su función más importante tener proteínas. Sin embargo, esa proteína que está ahí prácticamente no es aprovechable por el cuerpo así como está. Por eso se dice no está biodisponible. Es decir, nos lo comemos, pero no lo aprovechamos. Pero entonces, el proceso de nixtamalización, aquí hay un esquemita del grano del maíz, donde se ve que tiene esta digamos, como cubierta, que se llama, el nombre, digamos, desde la biología, es el pericarpio del maíz, que se rompe cuando se añade cal al agua. Y se rompe porque el agua cambia su condición y tiene ahora una condición que se llama alcalina. No sé si algunos de ustedes se ha quemado con cal. La cal quema si nos cae en la piel. Por eso es bien importante todo el saber que tenemos sobre cómo cuidarnos. Entonces, al mismo tiempo yo rompo, se rompe esa pequeña parte que rodea al maíz, ¿y qué hace? Saca las proteínas del maíz. Y entonces sí, las vuelve biodisponibles. Y esa diferencia, ese pequeño cambio, que en verdad es un cambio enorme, pues lo que nos hace es ayudar a que todas las proteínas del maíz sean mucho más biodisponibles. Y las culturas mesoamericanas, a diferencia de otras culturas en las que se usaba el maíz sin nixtamalizar, por ejemplo en Italia, donde se usa la polenta, que es harina de maíz, pero no se nixtamaliza, tenían problemas de una enfermedad que se llama pelagra, que es una enfermedad de la piel. Esa enfermedad no existía, no existe aquí. Porque nosotros, porque se obtiene la vitamina suficiente a partir del maíz. Entonces, además de poner disponibles estas vitaminas, como les decía, también hace disponible el calcio. Y el calcio es fundamental. Leí ahí en un estudio que los productos nixtamalizados proveen el 60% del calcio que consumimos. Entonces, esto es muy importante, porque justo ayer que estaba llegando y me registraba, alguien de la mesa de registro leyó esta noticia, que ha disminuido en 40% el consumo de maíz, de tortilla, perdón, en México. ¿Y por qué pasa eso? Creo que eso es algo en lo que tenemos que ponernos a dialogar y a pensar y a entender cómo todo el sistema cultural ha puesto en un lugar, digamos, en un lugar a la tortilla muy distinto al que le corresponde como el centro de la alimentación en todas las comunidades y los pueblos. Así que cuando nos dicen que tenemos que tomar leche para tener calcio y tener huesos y dientes fuertes, no es necesariamente cierto. La tortilla nixtamalizada con el proceso tradicional tiene una mayor cantidad de calcio disponible. Pero claro, esto no le conviene a las transnacionales ni a Maseca, ¿no? No les conviene. Porque además, este conocimiento sobre la nixtamalización, por supuesto que se ha tomado y se ha utilizado. Y si ustedes ven los sacos de Maseca, dice harina de maíz nixtamalizada. Sin embargo, el proceso es bien diferente. Y por eso la tortilla de Maseca no sabe a tortilla. Ni nos da todos los nutrientes que necesitamos. Entonces, yo creo que aquí lo que es muy importante es pensar como la comprensión de los principios, digamos, que están detrás de todos estos procesos de producción, nos puede ayudar a entender la transformación y a utilizar ese conocimiento para ir abriendo este espacio en ese muro que de pronto es muy aplastante. Ya si después ustedes quieren profundizar, porque estoy seguro, porque es un auditorio de gente muy curiosa, pero hay muchas otras biotecnologías, ¿no? Por ejemplo, las fermentaciones, el uso de la papaya para ablandar carnes. La papaya tiene las semillas de la papaya se usan y se han usado desde hace mucho tiempo para ablandar carnes. La obtención de los pigmentos, el secado de las hojas de tabaco, curtir las pieles, obtener y manejar polímeros. Todas esas son aportaciones de Mesoamérica que han quedado un poco relegadas, ¿no? Porque si uno busca la historia de la química, yo pensaba que tal vez podría hablar de eso, pero luego decidí que no. La química solo, cuando buscamos en la historia oficial, pensamos en la alquimia y en los europeos y en cómo se estaba pensando en transmutar el oro. Cuando aquí lo que estábamos haciendo era transmutar, cambiar ese grano de maíz en algo que se volviera la fuente principal de nuestro alimento, de nuestro sustento y de nuestra vida. Entonces, yo termino un poco reivindicando este papel de cómo pensar también nuestros espacios como espacios de conocimiento, de pensar en las cocinas como laboratorios. En la convocatoria del año pasado decía algo así como: no queremos ir a los laboratorios de la ciudad, queremos construirlos aquí. Y yo creo que aquí hay, ya lo hablaba mucho el doctor Morales, las parcelas de investigación, pero las cocinas también, como estos espacios de conocimiento, que además permitirían también valorar todos estos saberes femeninos, reivindicar el papel de la mujer como productora de conocimiento. Y obviamente el saber local y el saber tradicional que ha permitido el desarrollo de estas tecnologías, pero incorporando esta otra perspectiva, esta perspectiva de la transformación, ¿no?, para mirar esos fenómenos y para dar respuesta a esas preguntas que nos interesan. Y termino entonces diciendo, bueno, siempre hay más preguntas cuando uno se pone a leer e investigar, lo único con lo que termina es con más preguntas. ¿Qué preguntas nos interesa en los que la química nos podría ayudar a establecer un diálogo? Seguramente que por todos lados han visto estas estufas de leña, ¿no? Estufas de leña que tratan de reemplazar los fogones tradicionales, que tienen ciertas ventajas en términos del humo, en fin. ¿Nos conviene o no nos conviene usarla? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Para qué? Y pongo aquí este ejemplo, ¿no?, que es muy claro, de las sales de las que hablaba el doctor Morales. ¿Las usamos o no? ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando las ponemos en la tierra? La contaminación del agua, ¿qué hacemos con ella? ¿Cómo nos puede ayudar esta mirada química a entender estos problemas, estas preguntas, a acrecentar nuestra curiosidad y abrir este pequeño espacio en el muro, esta pequeña grieta, a partir de establecer el diálogo entre los diversos saberes? Muchas gracias. Agradecemos la participación de la doctora García.